Mirá qué lindo el día de que nos tocó hoy de camping, ¿no? Ah, menos mal que me traje con el pantalón corto. Qué lindo, yo aproveché este día de recogimiento que estamos haciendo hoy acá Qué lindo. y traje, mirá lo que traje. No, trajiste No, la viola. sí, traje la guitarra ¿Vamos a cantar? para cantar unas canciones La de vieja viola. la vieja viola. Qué Che, y linda. traje unos sanguchitos de miga yo. Sanguchito de miga, Ay, te yo olvidé. traje la Sí. limonada, traje la Siempre limonada. igual vos, siempre tan considerado. Escuchame una cosa, ¿los sanguchitos de miga son de miga rompa? No lo entendí. Es un chiste ateo. Ah, por Ah, eso no lo con entendí. razón. Nosotros no ¿Cómo vos podemos sos decir eso. Con No, razón no lo entendí, no me dejaste podés, re en somos offside. nada. Yo me confesé esta mañana, entonces ya estoy limpito, limpito. Me confesé con el padre Bertoli. Ay, me dijeron que es re bueno el padre Es Bertoli. buenísimo, un hombre, mirá. Me arrodillo ante él. Ay, pero Qué cuánta lindo. pleitesía. Todo Ah. pleito lo sacamos. Bueno, y traje la guitarra para poder cantar las canciones que nos enseñaron en la iglesia. No te puedo creer. Ay, me Sí, encanta esa porque canción. sí, yo fui al corazón sagrado de Jesús, Jerusalén, Jesucristo, amén. ¿A qué colegio fuiste vos? No, yo al Sagrado Corazón de María Santísima de nosotros. ¿Trinidad Tobago? Sí, cerca de la calle Trinidad. Negro, ¿vos fuiste a la escuela? Sí, al Sagrado Corazón de Vos no Jesús fuiste al también. colegio. Sí, pero de Boulogne. Todo sagrado. El ¿Vos de Boulogne. fuiste a la escuela? Yo fui a una escuela pública. Pero, ¿por qué? ¿Cómo una escuela pública? Y sí, mi papá era clérigo, no tenía plata. ¿Cómo la tenía? ¿Quién era tu papá? Clérigo, él le daba toda la plata a la iglesia, a su iglesia mormona. La iglesia de ¿Mormona, dijo? Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cuál es tu apellido? Kavaleski. ¿Qué dijo? No, ¿qué? Cavaleri. No, Cavaleri dijo, No, italiano. Cavaleri, Cavaleri. Cavaleri. Cavaleri, ¿no? Cavaleski. No. Dale, me estás No, jodiendo, es dale. imposible, ¿Cómo es? no hay manera, porque no estaría acá, ¿no? Hoy No, más vale compartiendo que no. con la rosca que trajo acá, que el negro, la La roca es rosca, parte el del señor. huevo y todo. ¿Vos no conocés la...? ¿Vos no...? ¿De qué religión sos vos? Yo soy judío. Aló. No. No. Va de Ay, no, retro. no, por Dios. Va de retro. Ahí me está llamando el señor. Vos trajiste... Es la llamada del... Es la Es la señal llamada... del Señor. No, y Es bueno... la señal del Señor que Señor. dice que es imposible que vos estés acá en este día de No, no, recogimiento no, de, no. para, de todos los cristianos que Tendría que estar preso, preso. reconmemoramos el camino sobre las mieles donde Jesucristo Vámonos, bajó Nicolás. del monte Vámonos, Nico. sacrosanto y dijo, vuelvan todos y tiren de esta piola, dijo, y así No te se la abrió puedo el mar creer. Egeo. No, no, yo no puedo estar acá. Me No, estoy empezando a vámonos, sentir vámonos, mal. vámonos. Vamos a expulsar los demonios. Pon Con tus manos en la mano del Señor ¿De de dónde? Galilea. ¡Vamos! Pon tu Tus manos mano en la en mano del el Señor Señor que que calma calma el el mar. Los mares mar. de ese lugar no están profundos. Jesús, sé que te va a ayudar. Se te va. Noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor. Señor cristiano, vale la aclaración. Que Que calma calma el el mar. mar. Ah, qué ¿Me lindo. entendés ahora? ¿Eh? Listo. Todo el tema del huevo. Y pero ¿y el Papa ¿Necesitas qué monedas para el apoya colectivo? la libertad El de Papa no culto? apoya a nadie, no sé si todavía lo Todavía. entendiste. El Papa no apoya a nadie, ni nadie, para él jamás apoyó a Jamás, nadie, ¿eh? eso nunca Pero ocurrió. él vino a Israel a transmitir un mensaje de paz a todos los cultos. ¿Por qué Porque no podemos estar nosotros unidos? absorbemos a todos, ¿Qué son los porque son a las cristianos y religiones los menores judíos? ¿Qué son los como cristianos y los judíos? todos los ¿Qué dijo? musulmanes. Los cristianos somos pon tu pie en la huella del Señor de Galilea. ¡Hey! Pon tu pie en la huella del Señor que calma el mar. Tiene poder para todo eso si querés. Jesús, Jesús, Jesús, el que te va a ayudar noche y día sin cesar. Pon tu pie en la huella del Señor que calma el mar. ¿Querés monedas para el colectivo? Sí, sí. Pedile a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tres, dos, uno, aire. Ahora, dejamos, yo olvidé, viste que tengo una pastillita, un micrófono así inalámbrico. Sí, bueno, el otro día venía, por suerte ahora ya, bueno, sé que lo perdí, pero ya lo denuncié como perdido. El otro día salí a correr por el lado de Palermo y perdí el micrófonito ese. No te puedo. Sí, me quedó ahí. ¿Nadie te lo devolvió? Se ve que, no, me quedó ahí. Bueno, felices Pascuas para todos, Pesaj, para los que, bueno, los que creen en este tipo de cuestiones, de la religión, la gente que cree en Dios y todo eso. Mis respetos y mis saludos, como a los de tantos otros que estamos acá, Señores, programa número 4 de Egocéntrico, en vivo, esta vez grabado. Ya grabamos y tenemos la rosca pascual acá arriba que trajo el negro. Rosca pascual que envió directamente la gente de Naranjo en Flor, cocina dulce y salada. Les dejo, mira, vamos a colgar el contacto en el Facebook para que la gente pueda llamar. Me parece justo. Esto es una señorita. Y su marido también, ¿no? Sí. Bueno, novio, marido, veamos, ya sabremos. Conjunciones, más o menos, que realizan trabajos de catering, ese tipo de cosas, y hoy nos han convidado, en realidad lo han convidado al negro, pero el negro muy cristianamente lo trae acá para repartir entre todos. Una torta pascual de las que te la voy a decir, mirá, mucho, ¿qué tiene eso? Tiene mirá, pastelera ahí, qué bien. Qué bien que está, qué bien que se vive. Capas, no tenemos yerba. No, eso me hoy mandó, no tenemos yerba. Yo venía y no pudimos hacer un mateico. Puse a calentar el agua. Un móvil en la panadería, podríamos hacer corriendo, sí. Bien, en el día de hoy, señoras y señores, mientras todos están en casa pasando esta fresquita bajo las sábanas, porque la verdad que es un día para eso. Está para eso, sí. Está lindo. Una frazadita finita. Nosotros nos sentamos aquí a tratar de entretener el domingo con una cantidad de cosas inusitadas. Y entretenernos nosotros. Voy a pasar a detallar. O es un trabajo. Yo lo sufro, esto lo sufro. No sabes cómo lo sufro. Mira cómo lo sufro. A ver. Bien. Un trago para ver mejor. Esto es vodka. ¿Puedo decir algo? Con rosca de Pascua cae bastante bien. Una cosita que no es un detalle menor, ¿eh? Sí. El año pasado, creo que en los... ¿Cuántos programas fueron? 13, 12, una cosa 12 así. Programas. No tuvimos casi nada de comer y estamos en el cuarto programa. El programa pasado, cerveza al rolete. Sí, hubo cerveza al rolete. Cerveza al rolete. Y hoy una rosca pascual que... ¿Para qué te digo? Así como que no hay tiempo para muchas cosas, mientras hacemos el programa comemos y hacemos ese tipo de cosas. Más lo que comemos todos los domingos es al negro. ¿No? Bueno, no hablemos más de este lado, hablemos más de lo que pasa afuera, en el mundo. En el exterior. ¿Qué me vas a contar? Te voy a decir. Primero, el sábado 10 comienza algo que se ha denominado Cruzando Caminos. Alcanzame esa carpeta. ¿Cómo no? Cruzando Caminos, que es una iniciativa de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, en la cual unos amigos nuestros de nuestra brotherhood, nuestra hermandad, están involucrados. Y el sábado 10 a las 20 horas, digo bien, va a haber dos grupos 2 y una proyección de un cortometraje. Te voy a decir. Bien. García del Río, ¿viste esa calle que tiene la Boulevard? Que Boulevard, sí. Bien. Que termina en Cabildo, o por lo menos cruza Cabildo. Hay una estación. Después cambia de nombre, me parece, ¿no? Hay una estación grande ahí de servicio. Bueno, García del Río, 2737, entre Vidal y Moldes. Entre Vidal y Moldes, sí. Sí. Tenemos la Biblioteca Cornelio Saavedra y va a tocar trío Turbio Tinte. Que son tres muchachos, Claudio Pino Enríquez, Ricardo Capria y Luis Sampaoli. ¿Algo que ver con el mago Capria, no? Hacen tangos tradicionales con arreglos nuevos y tangos nuevos con arreglos tradicionales. Muy interesante. Van a proyectar ¿Dónde está el maestro? que es una comedia como ¿Dónde está el piloto? Se perdió el maestro. Sí, un cortometraje de Luis Urquiza. En el barrio de Villa Crespo se mezclan ficción y realidad para recrear un mito a partir del suceso de la desaparición del monumento de Osvaldo Pugliese. ¿Vieron? No sé si alguna vez pasaron por esa zona. ¿Vos ensayás por ahí? Bien. Ahí había un monumento, estaba la banda ahí arriba, la orquesta del maestro Pugliese. Todo el mundo sabe, para los músicos, Pugliese es buena onda, digamos, sí, ¿no? Todo el mundo llevan la estampita Pugliese. Este, bueno, lo robaron, robaron a Pugliese, ¿sí? Y esta persona hizo un documental o un cortometraje respecto de esa situación. Sí, ahora creo que lo pusieron uno nuevo. ¿Con tinte investigatorios el documental o esclarecedores? Y hay que ir a verlo, el sábado 10 en Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, bono contribución 5 pesitos. Bono contribución, 5 pesitos. Yo quiero contribuir con 10. Nada. Hoy a esta altura, nada. Un paquete de pucho. Sí, menos de un paquete. Y sí, mejor ver este corto que fumar, tal cual. Sí. Yo repito porque como no tenés micrófono, tirás de ahí esto, no, viste, no sé, sale acá adentro, pero... y además, como broche de oro, toca Vamos Arriba, trío. Qué bueno. Qué bien ese trío. Qué lindo trío, ¿eh? Una cosa de locos. Esteban Ibáñez, guitarra, Fernando Lernu y quién les habla... En la tocata también de ahí. Bien, esto queda en el Facebook para que todos estén al tanto. Y si no se acuerdan cuál era la dirección y todo eso, va a estar en el Facebook. En breve lo vamos a poner en el Facebook de la radio. Después voy a agradecer a la gente de Scraps. ¿Qué es Scraps? Ya empecé yo a agradecer regalerías que me traen. Traemos Naranjo en Flor, que es la repostera. Que estamos en Facebook, está. Ponen Naranjo en Flor y aparece. Daniela Alghieri @hotmail. Bueno, pero Naranjo en Flor aparece así mejor en el Facebook y pueden pedir tortas y ese tipo de cosas. Y la gente de Scraps, que me regalaron, mira, ¿no ves todo el estudio organizado? No, mira, qué bien. ¿No ves que tengo todos los cables organizados? ¿Y sabes por qué? Te cuento por qué es. Porque esta gente ha realizado un novedoso invento que es para organizar cables, ¿no? Entonces vos pones el velcro, es de velcro, de un velcro resistente y duro, vos lo pones alrededor del cable que está desarmado todo por ahí, agarrás el manojo de cable que tenés desarmado y le das. ¿Parecido un precinto? Y es como un precinto, pero mira, pásame por favor así la gente escucha el sonido y se entera que organizo mis cables con Scraps. Pero que lo podés abrir. Ahí va. ¿Logramos escuchar? Bien, un velcro. Entonces esto asegura perfectamente para que los cables no te queden por ahí dando vueltas. ¿Cómo piden un scrap? Vienen paquetitos de 6. Me mandan un mail a egocéntrico@hotmail.com y yo los pongo en contacto directamente. Muy baratos y muy prácticos. Sí. ¿Quién no tiene cables por ahí? Sobre todo atrás del televisor, donde está la videocasetera. Uno lo trata siempre de esconder, hace DVD. El manojo, lo deja así, lo aprieta con la mesita y... Scrap me facilita el trabajo, te lo digo yo. Te lo dice él. Bueno, dicho esto, que son los institucionales, vamos a presentar un concurso en el día de hoy, que son dos entradas a este evento que acabo de mencionar de la Biblioteca Popular, dos entradas gratis, o sea, dos bonos contribuciones que va a poner la radio banca, al que conteste qué animal producción murió el programa pasado aquí, en la arena de Egocéntrico. ¿Qué animal murió para darnos de comer a nosotros? Usted contesta en egocéntrico@hotmail.com. Y nosotros, el perfecto primero que conteste esa respuesta, esa pregunta, ajá, primero que responda correctamente, se lleva dos entradas, bueno, contribución, para él y su señora, por ejemplo. O un amigo. Ahora sí. O amiga. Si quiere liquidar algún asunto pendiente, epa, usted me entiende, ¿no? ¿Quiere liquidar un asunto pendiente? Bueno, perfecto, la lleva ahí. Para irnos, entonces... Vamos a escuchar algo de lo que podría llegar a escucharse el día 10, sábado 10, 20 horas, en la biblioteca. Y después volvemos, como siempre, con el programa propiamente dicho. ¿Ya arrancado? ¿No vas a vender nada? ¿Mundial? Sí, hay algo del mundial, pero nos vamos a ir atrás en el tiempo. ¿Tenemos mundial? 50, tenemos algo del mundial. ¿Tenemos cocina? tenemos la interferencia. Ah, espero que hoy no se interfiera. Yo moví la antena, pero AM. No sé qué onda. No, la última vez, sí, yo mandé a Fivertel, una garca documento y les pedí que no interfieran más. Espero que hoy no pase. Espero que no pase. Bueno, y tenemos un rato, tenemos dentista. Y algunas cosas, una cosa impresionante, pero eso ya ahora no te lo voy a contar, pero una entrevista telefónica con alguien impresionante. Vamos a darle la bienvenida al cuarto oyente. Y vamos a... Está con frío, la gente no salió de la casa. Igual aplauso para el cuarto, ¿verdad? Bienvenido cuarto oyente, como siempre, saludando a la gente que se va conectando. Muy bien, entonces vamos con el temazo y deportes para todo el mundo. Thank you. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy el operador? No, no, a dos manos, comiendo rosca. Está comiendo, y ningún error, ¿eh? No, no. Pum, no, va, viene, está... viene, no lo quemo, no lo quemo. Está suave, nada. Suave. Hoy está bien, el pulpo. Bueno, perfecto, entonces teníamos, hasta un momento de la historia, en el siglo XX, aparece la Segunda Guerra Mundial. Sí. Se corta todo. Septiembre del 39. De ahí se corta todo, hay que reorganizar el planeta. En el año 45. Hay que reorganizar Europa, más que nada. Más, ¿no?, que nada, por sobre todas las cosas. Y ahí llega la apostilla mundial del día de hoy. El mundial del 50. Bien. De ahí entonces con nosotros, hablándonos del mundial del 50, ¿cómo se organizó? ¿Cómo arrancó? Sí, ¿cómo se dio todo? Porque recordemos, el contexto era bastante complicado. El último mundial se hizo en el 38 en Italia, el que yo le contaba el otro día, que Mussolini había amenazado a la selección italiana, sí, con decapitarlos más o menos colgando. Si no ganaban, cosa que finalmente hicieron, ¿no? En el 34 también había salido campeón Italia, ¿sí? Uh-huh. Y la mantuvo, vino que la Copa del Mundo, el que la gana tres veces se queda con el trofeo. Sí. ¿Recuerdo? Sí. Bueno, la primera copa se la quedó Brasil, la Jules Rimet. Se la quedó Brasil al ganar en el 70. A partir de ahí apareció la nueva Copa del Mundo, que es la que todos conocemos, la que levantó bocha, Diego, la que levantó el Dani. Muy bien. Y bueno, se la queda. Y la que vamos a levantar en Sudáfrica ahora. Seguro. Sí, en un par de meses. Eso es lo que todo el mundo cree. Sí. Pero bueno, es la magia del Diegote, lo que despierta el Diegote. Viste, la mística. Y creo que se está jugando bastante el Diegote, ¿eh? Es la misma, sí, copa, la misma que el 78, copa. Preguntan. Sí, es la misma. Si la levanta Argentina, se la... Sí, lo mismo pasaría con Brasil. Ah. Y creo que con Alemania también. Sí. Bueno, entonces se la quedó 12 años porque se suspendieron los torneos del 42, que iba a ser en Alemania o en Brasil. No era un buen lugar Alemania para jugar un... No, definitivamente no. Y bueno, en realidad lo que hicieron fue suspenderlo por todo el contexto, ¿no? Europa prácticamente tenía la mitad de los jugadores de sus selecciones muertos en la guerra. Uh-huh. Había muchas selecciones que tenían jugadores que habían perdido en la guerra o que estaban bajo, no sé, en un mal momento, bajo una bomba o cualquier otra incidencia, y especialmente por el tema del dinero, ¿sí? Alemania estaba ya en plena guerra y, digamos, con todos sus esfuerzos políticos en la campaña contra Rusia en esa instancia, ¿no? Sí. Y la del 46 también se suspendió, ya había terminado la guerra, pero se suspendió igual porque por todo este proceso que decíamos antes, ¿no?, de reconstrucción de Europa. Siempre fue cada 4 años. Siempre fue cada 4 años. Luego de 12 años de ausencia, entonces, es el 50 el que vuelve a ser el hogar, el año del Mundial, el hogar en Brasil, ¿sí? Ajá. Y esta oportunidad, la candidatura se la disputaban entre Argentina y Brasil, ¿sí? Ah, mira. Entonces hubo un arreglo entre las asociaciones, entre la Confederación de Fútbol Brasileño y la AFA. Uh-huh. Arreglos para ver quién se la quedaba, y digamos que todo el apoyo del que decidían que no era para el candidato, ¿sí? Y entre Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas, ¿sí? Sí. Discúlpeme si me paro. Si me paro cuando no para Juan Domingo. Usted parece. Bueno, sigo después del lapsus político. Más lapsus que nunca. Getúlio Vargas, entonces, por el lado de los cariocas, ¿sí? Perón y Vargas pactaron que el primero se realizaría en tierras de Brasil, mientras que el próximo iba a ser en Argentina, mientras sea en Sudamérica, ¿sí? Sí. La idea que tenía la FIFA en ese momento era mudar de continente el Mundial lo más posible, obviamente excluido el mucho norte. Mucho escombro en Europa. Sí, mucho escombro. El norte de América y África no entraban en consideración ni cerca, ¿no? Entonces, la FIFA organizó el torneo para el 50. En la primera reunión de la posguerra se realizó en el 46 en Luxemburgo. Uh-huh. Y se aprobó ahí bautizar con el nombre de Jules Rimet al trofeo que había sido su creador, ¿sí? Hasta ese momento el trofeo no tenía nombre. Y habían decidido en esa reunión armar el Mundial en el 49, ¿sí? Suiza no tenía estadios de fútbol. porque era en Suiza donde se había decidido. Pero ¿qué tenía Suiza en los bancos? Muchas todo gracias. El dinero de todos los participantes, de tanto los vencedores como los vencidos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Mínimamente tenían un poquito de plata los suizos en sus bancos. Decían, no hay estadio, bueno, en 4 años hacemos. Te hago todo. ¿Qué querés? Todo. ¿Estadio para cuánto? Sí, no había ningún problema. Entonces, al final se resolvió en otra reunión de FIFA del 47, que fue realizada en París, que se traspasara el Mundial al 50, porque como que no llegaban con los plazos y veían que la economía no avanzaba como querían. Entonces, eso fue la decisión final. No quisieron tocar los ahorros. Claro, la decisión final que la llevó a Brasil. Y se definieron los lineamientos generales. Esto como una pequeña anécdota para ir cerrando de lo que era en ese momento un campeonato del mundo, la cantidad de equipos que participaban y cómo se organizaba la competencia. Uh-huh. Muy diferente a hoy. Entonces en Inglaterra, esto fue en Inglaterra en el 47, en Londres, con motivo de los Juegos Olímpicos, se aprobaron los siguientes lineamientos. Iban a haber 16 equipos únicamente, hoy hay 32, recordemos. Ajá. Que iban a ser divididos en grupos de A4, ¿sí? Claro. Para cada grupo, la comisión organizadora iba a designar una cabeza de serie. En ese momento no había ranking porque la FIFA todavía no había predeterminado el ranking FIFA que hoy determina quiénes son las cabezas de serie de un mundial. Por eso Argentina es cabeza de serie, milagrosamente, aunque se haya clasificado por la ventana, porque estaba séptima en ese momento en el ranking FIFA. Entonces entra como cabeza de serie. Ah, mirá, desde esa época ya. Sí, ahí designaron eso, ¿sí? O sea, antes de ganar los mundiales que ganó Argentina, ya era cabeza de serie. Sí, Argentina empezó a ser cabeza de serie, sí. Eso igualmente se basa sobre un ranking que es bastante discutible en muchos de los casos. Argentina hoy está 9, creo, en ese ranking FIFA, ranking del mundial. Pero en realidad es todo basado en coeficientes de la calidad del rival, de la calidad de la competencia. Por eso suman diferentes puntos y es bastante complicado para explicar. Ajá. Pero Argentina hoy está 9. En ese momento se instauró lo que fue el ranking FIFA. Los 4 equipos que ganaran el grupo iban a un segundo grupo, ¿sí? Al grupo de la final sería. Sí. Eran 4 equipos en un grupo, era un todo contra todos, quedaba un cuadrangular, uh-huh, todos contra todos. Entonces cada equipo que participaba en esa segunda serie iba a jugar solamente un partido contra los otros 3. El que tenía más puntos salía campeón. Esa fue como la forma que se determinó cómo se iba a jugar el Mundial. ¿Ya estaba el Maracaná construido? Ya estaba el Maracaná y fue el hogar del Maracanazo. ¿Sí? ¿Dónde? Uruguay gana ese Mundial con un gol de el gigante Obdulio Varela, todos lo recordarán, y deja a casi, dicen que había 130.000 personas más o menos en el Maracaná. ¡Epa! Algunos dicen que había muchas más, un negrito arriba del otro, y Obdulio Varela dejó a toda esa gente atónita cuando se esperaba que era el Mundial de Brasil. Brasil había llegado a la final, era candidato, y Uruguay... Claro, más de local y todo, ¿no? No, lo mató. Brasil de local y Uruguay. ¿Qué pasó con el estadio después que ganó Uruguay? El estadio, en realidad, lo que yo te contaba antes era el estadio del Botafogo. Uh-huh. Que en una nota a Abreu muy rica que hicieron en un noticiero de Teis Sports, hablaba de que el estadio del Botafogo tiene la camiseta blanca y negra. Uh-huh. El estadio del Botafogo está pintado de celeste, porque se había determinado que el equipo campeón iba a ser homenajeado este hogar. Bueno. Agüita, acá tenés vodka. Dale al vodka. Salud. Mientras tanto aprovechamos para darle la bienvenida al sexto, séptimo y octavo oyente de esta tarde. Muy bien. Ahora sí. Nosotros como el Ustream te muestra la cantidad de gente que se conecta, siempre 8, saludamos entonces a cada uno que se incorpora, digamos. Que la semana pasada, hoy como es Pascual, muchos han salido, se han ido. Han ido a misa. Pascualito. Han ido a misa, deben estar en misa muchos. Por lo tanto, no se reimprime la historia de la semana pasada de los históricos 19 radio web escuchas. Fue la verdad. Sí. Bueno, entonces ahí esa sí, es la historia del primer mundial posguerra. Sí, termino con la Dale. Chiquitita antes del ahogo. La cosa fue que decidieron pintar el estadio del Botafogo de celeste en honor a la selección que vencía, habían prometido eso. O sea que el estadio del Botafogo es celeste, sí, más allá que su camiseta no tenga celeste en ningún lado. Nada, que no tenga nada que ver. Y nada. Lo mantienen así, digamos, la tradición, sí, futbolera. Sí, sí, sí. La mística futbolera, que nos invade, tradición. Nos invade para este mundial. Me parece justicia. Perfecto. ¿Vos cómo estás de la muela de juicio que te sacaste? Mirá, bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor. ¿Sí? ¿No querés pegarle una revisadita? Le pegamos una revisadita. Yo si voy querés... con vos al... ¿Viste? Porque sé que tenés que ir, Dikoski, pero Dikoski perdió el turno. ¿Viste? Yo igual lo pedí para Gordikoski, como siempre. Pero perdió el turno, así que me imagino que yo te acompaño, no sé si da para que usamos yo llevo el carnet de la obra social de él. Ah, bueno, usamos, genial, sí, genial. Usamos el de él. Vamos a una tanda y nos vamos al dentista. ¿Te parece? A ver, el pulpo que está como loco. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y Dikoski. ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. Bueno, ahí está, esta es la sala de espera. Hay olor a consultorio acá. ¿Viste? Ese olor a... ¿Viste el olor a dentista? Ese. Sí, sí. Sí, sí. Porque este hombre... usa mucho anestesia. Ah. Mucho anestesia. El tono bastante también, por lo que escuché recién. Sí, ¿viste? Mamadera, qué miedo. Que se fue con la mano así en la cara, toda inflamada. Pero ese pibe lo cagó a piña. Y se le sacó 6 muelas de juicio, le sacó por lo menos. Sí. Sí. Sí, pero 2 codazos le metió al mentón, me parece, ¿no? Escúchame, mira, sentate acá. Esperá, que me vas a... Cuidado, tenés cuidado. A mí no me gusta ver así revistas como Dico. No, sí. Acá, sentate acá, ¿ves? Y en el acá... No quiero saber qué pasó en el cumpleaños de Tinelli. No me sientes. Mientras esperamos, yo me siento acá y entonces... Bueno, no queda otra que revisar las revistas que están acá arriba de la mesa en el consultorio, ¿verdad? Pero siempre encuentro cosas que, ¿viste? Es tremendo. Peleas de vedettes. Oh, cumpleaños de famoso. No, Ricky Ford, no quiero saber nada. Pero a ver, para que voy a revisar un poco. A ver si... Creo que yo soy el único que no ve nada de Ricky Ford. Mirá. Uy, mirá lo que encontré. Ah, amarilla, una sabiendo. Revista de diciembre del 87. Qué hijo de puta. Era 87. Mirá. Sting en Argentina. No te la puedo creer. Sí. Mirá. 87. Mirá esta foto. El estadio de River desde el cielo. Mirá. Estadio River Plate desde el aire. Más de 60.000 personas. Ahora ya no dejan entrar 60.000. En los recitales. Igual se ve. Por la seguridad, porque esto es antes de Cro-Magnon. Pero para creo. Esto, sí, una semana no, antes pero. De Cro-Magnon. Che, boludo, se ve muy mal esa foto. Mira, dice: mientras canta Hermana Luna. Claro, en esa época todo era en castellano, ¿viste? Ah. Y. Pero fíjate, porque. Mirá, Will Be Together. Todo en castellano me pusieron sí. Will Be Together. Pero abajo te ponen: estaremos juntos. Te ponen entre paréntesis. ¿Viste? Mira, 60.000 voces. El coro de Sting, dice. Qué caro, ¿no? Para la Stingmanía. Y mirá las fotos esta. Gente bailando en el campo, en el estadio de fútbol. Pero fíjate esta señora, por ejemplo. Lleva una solera con hombreras. No, no. Una pobre cosa... vieja. Mirá lo que se puso. Antigüedad. Mirá estas camperas de jean. ¿Eh? Algo que se usaba mucho. Mirá lo que hay acá. Una babucha. Una babucha. Mirá, todo vuelve. Todo ¿te vuelve. Todo una vuelve. Babucha. Mirá vos. Las babuchas de con arabescos. Bueno, las letras, ¿no? Pero acá... Ah, mirá. Qué físico tiene Sting. Mirá que bien, ¿eh? Sí. Se le volaron las chapas, mantenía. ¿No? ¿Cuánto tenía? ¿15 años acá? Sí, creo que 16. Bueno, pero esto... Estuvo en un hotel de la zona de retiro. Parece Mostaza Merlo con el pelo y el peinado. Mirá la campera que tenía Sting, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, de plush. Sí. Y los tiradores. No, los tiradores son mortales. Los tiradores cantando en cuero. Esta foto. Esa foto es tremenda. Sting, acá aparece. Es George Michael. Sí, parece George Michael. Con un arito. No, esto no se usa más. Y el pelo que tenía, metro y medio más o menos de altura. Sí. Ese jopo. Sí. Pero, con claritos. Fíjate que acá. Bueno. Está la boda de Sting también. No, mirá esto. Hay una foto. Fotos blanco y negro se está tremendas. Casando. Pero. A ver, mira acá. Nombre: Gordon Matthew Summer. Matthew y Summer son apellidos, te aclara la gente. Ah, mira. Sobrenombre. Dice Sting, en castellano, aguijón. Todo te lo traducían. No porque pique, aunque pica, ponen entre paréntesis. Qué grande, la ni gente, porque deje la ronchas, gente... aunque las deja. Simplemente porque hace casi 20 años, cuando tocaba jazz en un sótano de Newcastle, allá en Inglaterra, es un lord. Newcastle, donde juega Colochini. Se vestía cada noche con un ajustado pantalón negro y una camiseta a rayas amarillas. Y que salía a Palermo a sacar unos mangos, ¿qué hacía? Y lo miró un baterista, tocaba jazz en esa época, lo miró un baterista y le dijo, pareces una abeja. Yo no sé si esto es un chiste en Newcastle. Tenía el aguijón muy prominente. Más tarde le pusieron The Stinger por el aguijón. El aguijonazo era. Que es algo así el como Stinger. El picador, el que aguijonea. Dios, entonces la costumbre acortó el apodo a Sting y así pasó a la historia, ¿no? Interesante. Ahora fíjate cómo tienen acá, che, todo. ¿Dónde fue? Sexo, por ejemplo. No le gusta hablar del tema. Después sí habló. Después habló y al rolete. Mira vos como en el 87 Sting no hablaba del tema. Lo elude con tenacidad y firmeza, lo disimula en los temas que compone. Es discreto como un gato a pesar de la persecución femenina a la que vive sometido, discreto como un gato. Yo, acá hay gatos en la terraza viven haciendo lío. Si vienen a cagar al baño, claro, digamos, por ser discretos, hincha, pelo. Decimos que hacen lío, pero se escuchan a la noche. Se escuchan. Bueno, el sexo solo es atractivo cuando se ejerce desde el poder, dice él. No sé a qué se refiere. No sé, pero no sé. El programa de Real se llenaría la boca hablando. Atará de eso. A la señora a la cama. Sí, no sé. Desconozco. Una foto vestido de Napoleón. Con Ricky Martin nada que ver este, ¿no? Una foto con algo en la boca, que no sé bien qué es. Eso de eso quería leer yo, de Ricky Martin. ¿No? ¿Por qué no agarras una revista más nueva? Pero Ricky Martin. Sí, boludo, dice que es puto. Y bueno, pero eso. Yo creo que lo único que hizo es. Confirmar, sí, ¿no? La yo también lo sabía. Yo más o menos lo pobre sabía. Pobre muchacho, ahora lo están. Ahora dicen. No te toques, ¿cómo es? Cuidado con los huevos de Pascua, que muchos huevos puedes quedar como Ricky Martin, dicen. ¿Viste? Te mandan así, te mandan los mensajes de texto como eso, por ejemplo. Qué feo. Bueno, por ejemplo, ¿vos querés saber cuál fue el diálogo de Sting con la multitud en el diciembre del 87? ¿En el recital? Sí. A ver. Esta gente es impagable. Sting, dice él, ¿están bien? Pregunta. Sí, contestan todos con mucha sí. Sí, boludo. En tono más alto, dice Sting de vuelta. Pero están bien, pregunta. Muy alto el estadio, no, 60.000 personas. Sí, más alto aún, pregunta él. ¿Están bien? Sí, grita la gente. Y él contesta, muy bien. Y esa es la traducción del diálogo que hace gente de lo que pasó esa noche ahí. No te puedo creer, eso pusieron. Dicen. Pará, media columna con eso. Dicen que es lo único que sabía decir Sting en castellano. ¿Eh? ¡Están bien! Gritaba. Mirá, hijo de puta, cómo llenaron la revista. Pero tremendo. Hay una parte en la que habla de lo que él hizo en el hotel, por ejemplo. Se hospedó en el piso 3 del hotel Sheraton. Sheraton. Se dice así. Sheraton. Y bueno, lo primero que hace, por ejemplo, no toma alcohol. Él va y toma jugo de dieta. ¿Jugo de dieta? Sí. Y toma. y licuado de banana. Licuado de banana. Muy poco. Y fue con un amigo. Un amigo de él que es un copado, parece, que va a todas las giras con él y todo. ¿Sí? ¿Nada más que eso? Cosas locas, por ejemplo, hay un tópico acá. Cada vez que termina un recital, en su último show, todos sus compañeros buscan la forma de hacerlo reír en el escenario. ¡Ah, sonso! Con esta sonrisa, ¿sí? Que nos da este dentista. Dice, buscan hacerlo reír. Entonces, Sting siempre termina su show tocando la guitarra, mientras Steve Coleman, que es el saxofonista, se acerca tocando el saxo y él lo presenta. Una vez en París, disfrazaron a Billy Francis, su manager de seguridad, le pintaron la cara con corcho y le pusieron una peluca. Ay, le dieron el saxo para que se acerque a Sting al final del show. Y cuando Sting lo vio y quiso presentarlo como Coleman, no podía aguantar la risa. ¡Qué loco! Juran que el público nunca se dio cuenta. ¿Eh? ¿Y qué se da cuenta? ¡Tremendo! Desde ahí entonces estaba tocando otro, un saxofonista pintado, ¿no? Con la cara. Juran que el público no se dio cuenta. Bueno, odia la competencia. La incompetencia, ah, perdón. Ah. ¿Eh? Porque la competencia no tiene, porque él es un lord inglés. No soporta la histeria. Prefiero hablar con la gente. Es exigente con los horarios, ¿eh? Como todo inglés. Claro. Tiene mucho sentido del humor, ama a los chicos, como los cristianos de Palermo. Pará, es Barney. Claro. Es irónico y ácido. Es un perfil de decir, sí, busca a tu pareja, tal cual. Es tierno y amable, es muy educado y gentil, ¿eh? Te abre la puerta si... Falta ponerle precio. Si te estás cagando y tenés que ir al baño. No, no, no. ¿Te deja el lugar? Escúchame, señorita, lo tenemos que hacer atender al amigo... Pero es para un control nomás. Bueno. Te dejo con el dentista de ahí a ver cómo te va y... Bueno, pero... Sí. No, pero pará. Sí, no, pone... A ver si se va al carajo. No, no, no, vamos a ver qué onda. Yo creo que te va a sacar, te va a limpiar ahí un poco todo. Pero por lo menos un café, sí, no te traen nada. No, no te traen nada. Un vaso de agua. No, puedes estar 45 minutos. Teach us colors, así pasaba nuestra visita por el dentista. Pasaba nuestra visita por el dentista y este acaba de convertir un gol. Ya te digo. Vélez o Godoy Cruz o no sé. Perfecto, damos la bienvenida al oyente número 10 también que bravo, participa. 10. Bravo, 10. Gracias a todos los que están oyendo. Ya están contestando algunos el tema del concurso para ganarse las dos entradas para ver a Vamos Arriba y al trío de tango y el corto, la presentación en la biblioteca de Saavedra, Cruzando Caminos, que es un encuentro. Cruzando Caminos es un encuentro de gente que se puso media pila para darle un reflote a lo que es la biblioteca. Imagínense que con internet ya muy poca gente va a la biblioteca. Ahora quieren darle revivir el espacio. Entonces, se juntaron ahí unos cuantos, hicieron un escenario, hicieron toda una movida así para que vaya mucha gente, el artista haga su show. Sí. Esa cosa, me están hablando acá atrás, me vuelvo loco. Bueno, habla tranquilo. Con el conductor, decirle. Bueno, y la producción de Orson. Hacen toda la movida para el show y qué sé yo. Ya lo puedes conectar, yo después le voy a ir hablando. Y entonces, la comunidad toda se puede acercar y hacer su visita. Pero también los artistas pueden acercarse y decirle a la gente que quieren, a la gente ahí de la biblioteca, que quieren presentar. Si sos músico, si sos pintor, si sos cineasta, lo que sea que fuera, querés acercarlo. Para eso estamos, entonces, dando en este concurso qué animal matamos aquí en Egocéntrico la semana pasada. Usted contesta en egocéntrico@hotmail.com. Si contesta bien, el primero que conteste bien, ya han contestado, ya hay alguno. ¿Ya está? Pero no vamos a decir ningún nombre, nada. Vale. Ni si está bien o mal. El primero que contesta bien se lleva esas dos entradas para ver el primer evento de Cruzando Caminos ahí en la biblioteca. Perfecto, dicho esto, vamos a meternos directamente en un tema serio, pero por sobre todas las cosas interesante. Resulta que un grupo de argentinos diseñó una motocicleta. Posta, grande. ¿Tipo chopera? Sí, diseñó una moto eléctrica. O sea, una moto que no funciona con nafta. Funciona con electricidad. Te dirá. Perfecto. Pero ¿cómo puede ser? ¿No existía esto en la Argentina? Aún, aparentemente, ahora ya lo vamos a corroborar en esta conversación telefónica. No existía. Yo no, por lo menos no había visto. Yo tampoco. Entonces, me dio curiosidad y llamamos al responsable de este proyecto y creo en este momento lo tenemos en línea. Pablo Pereira, ¿estás en línea? Dame sonido de ahí. A ver, ¿me escucha ahí? Sí. Pablo, ¿me escuchás? Sí, hola. Estás del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo Pereira, bienvenido entonces a Egocéntrico. Vamos a aplaudirte por la iniciativa. Bravo, Pablo. Gracias, Pablo. Estamos muy acostumbrados, a la arenga. Bueno, queremos consultarte. Yo hice una pequeña introducción del tema del proyecto de la moto eléctrica argentina. Orgullo nacional sin nostalgia. ¿Por qué orgullo nacional sin nostalgia? Primero, antes de adentrarnos en la cuestión técnica de la moto. Bueno, en realidad nosotros siempre que vemos algo para ponernos orgullosos con la bandera, se trata de algo a nivel deportivo, cultural, musical, pero que trata de hace varios tiempos. Ya hablamos de Gardel, hablamos de salir campeones en el 86, pero hablamos con nostalgia, porque no es actual. Son cosas que pasaron, como sucesos argentinos, digo. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso el eslogan, orgullo nacional, pero sin nostalgia. Bien. Algo actual. Bueno, ¿esto pretende entonces estar a la altura de esos grandes hitos históricos argentinos? ¿O digamos que más humildemente vamos a hacer un aporte tecnológico de relevancia? Sí, sí, sí, lo decimos con mucha humildad. El real orgullo es para nosotros que haya llegado tan lejos algo que está hecho completamente a pulmón. Por gente que, como yo, que por ahí no tienen un gran estudio, un gran conocimiento de ningún aspecto técnico, simplemente una travesura de alguien que se interesó en hacerlo y bueno, y va avanzando la cosa y va llegando lejos. Vos sos inventor, así de, digamos, autodidacta en esto. ¿Te interesa la electrónica? ¿Te interesa la mecánica? Sí, te cuento. Mira, esto arrancó una noche de insomnio viendo un documental en una película. Uh-huh. De la década del 80, General Motors había arrancado con un prototipo de un vehículo eléctrico. Ajá. Esto me quedó colgando en la cabeza, y viste cómo es los videos de internet, te colgás con uno y vas yendo para un montón de cosas. Tal cual. Empecé a investigar y vi que no había ninguna moto eléctrica, por lo menos nada lindo. Lo que había era scooters, o motos chiquititas, y si no, motos japonesas que eran bastante feas. Sí. Y sí, la verdad que los vehículos eléctricos, la mayoría son todos feos. Entonces me molestó un poco eso y empecé a comentarlo con mis amigos, que se fueron enganchando, y bueno, llegamos hasta el día de hoy. Hoy estoy laburando con un ingeniero industrial, con un ingeniero mecánico, con un diseñador industrial, con un técnico electrónico, abogados todos ad honorem y abocados a llevar esto adelante. A llevarlo para adelante. Está muy bien. Bueno, ¿de qué se trata la moto? ¿Cómo...? Digamos, la idea esta fue hacer una moto, en principio linda, por lo que entiendo. Pero más allá de... Y también de local, nacional. Claro. Más allá del diseño. La intención es que la moto sea un vehículo rápido, sea un vehículo para transportar mucho peso. ¿Cuál es la intención? Digamos, moverse rápido por la ciudad. ¿Tiene que ver con la ecología? Sí, la idea es que sea un vehículo utilitario. En realidad, yo algo había escuchado que decías que no hay motos eléctricas acá en Argentina. Hay algunas cosas, hay scooters eléctricos, pero son importados de China. Ajá. Esa es la cosa. Fabricación nacional, como dijiste vos, no hay nada. Y es raro, porque sinceramente es muy sencilla la fabricación de esto, y muy sencilla de operar. Las ventajas que tiene es que, como vos te imaginas, un motor a combustión tiene un millón de partes. Sí. Piezas chiquititas, viste, que es muy difícil de armarlo, muy difícil de fabricarlo. Un motor eléctrico son dos imanes, un eje y nada más, básicamente. Claro. Entonces es muy difícil que se rompa, es muy fácil fabricarlo. Entonces, o sea, tiene poca... subiste una moto, te encontrás... Tiene poca manutención, digamos. Para un fierrero... No es la moto indicada para un fierro, pero para alguien que no quiere tener ningún problema en cada esquina, es una moto ideal, digo. No tener que tirarse abajo. Es una moto que, mira, para el fierrero, por ahí puede llegar a ser la moto ideal desde el punto de vista del diseño. Y desde el punto de vista de que en una picada con esta moto arruinas a cualquier moto eléctrica, a cualquier moto de combustión. Tiene salida, mucho más salida. Los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores a combustión, pero por lejos mucho más eficientes. El problemita que tiene, por ahí, todos los vehículos eléctricos, es que cuando vos andás en un auto a nafta, por ejemplo, sabés que vas a poder seguir hasta donde vos quieras, porque aunque se te termine el tanque, en algún momento del recorrido te vas a encontrar con una estación de servicio. Claro. En este caso no sería tan fácil, pero, y ahí está la parte que se me ocurrió a mí, que es muy complicado explicártelo por teléfono, pero pero yo le encontré una vuelta de tuerca para poder reabastecer a mitad de camino en un minuto y seguir. Ah, buenísimo. Pero bueno, llevando baterías extra o llevando, no sé, conectándose. No, la idea es poner, en principio es una moto de ciudad, si no es para salir a la ruta. Claro. La idea es poner en las calles centros de aprovisionamiento. Ajá. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con alguna ficha eléctrica, algo que da electricidad, digamos, que recarga la batería? Para recargar la moto vos tendrías tres formas. Una, hay un cable que sale de la moto, vos lo enchufas en un toma como si fuera un celular. Uh-huh. Para las personas como yo que viven en un departamento y no tienen garage, la otra opción es sacar las baterías, llevártelas a tu casa y cargarlas de la misma forma que cargar el celular. Uh-huh. Y la tercera es esta, cargarlas en la calle... En un minuto con este sistema que te estoy contando. Mirá qué bien. Pero son muy pesadas. Llego, dejo la moto y me cuesta más levantar la batería que la moto, o las puedo levantar, llevarlas, recargar. Mirá, las baterías son bastante pesadas, pero no tanto, sí pesan 5 kilos más o menos. ¿Y cuál es la autonomía? ¿Cada cuánto yo tendría que cambiar o recargar la batería? En la autonomía son 120 kilómetros, pero en realidad en vehículos eléctricos se habla de tiempo de uso, son 12 horas más o menos. Dos horas, yo, o sea, voy de acá al trabajo, por ejemplo, yo vivo en el conurbano bonaerense, voy al centro, y en el centro, en mi trabajo, por ejemplo, engancho, la pongo al toma y ya tengo para volver. Sí, sí, a una persona, aunque no la pongas al toma, a una persona que la usa para ir a laburar o ese tipo de cosas, sí. Yo creo que no hace falta ni recargarla, la cargas a la noche cuando llegas a tu casa y el otro día se la tenés lista para andar todo el día. ¿Cuánto, qué velocidad alcanza al final? Y pretendemos que alcance unos 130, 140 kilómetros por hora. Ah, perfecto. O por sea lo que menos. Es un auto que... Tengo que decir que no hay fabricado ni un prototipo todavía. Vos lo que viste es un diseño. Claro, claro. Y para el prototipo, ¿cuánto sí. nos está faltando? Y nos está faltando una buena inversión. En realidad lo que estamos haciendo ahora es difundiendo a través del Facebook, yo no sé si vos encontraste sí, sí. el proyecto por ese lado. Esto es algo que vamos a colgar en Facebook también. Sí, estamos difundiendo para, bueno, para darlo a conocer, para ver el nivel de aceptación que tiene la gente. Sí. Para esto también sirve para demostrar a los políticos el nivel de aceptación que tiene el público y la demanda que hay. Porque, vamos a ser sinceros, ningún desarrollo que se haga desde la nada, si no tenés apoyo político, no vas a ningún lado. Pero hasta ahora nadie te llamó, hasta ahora nadie te llamó para decirte, che, ¿qué estás haciendo? ¿Una moto que no, sin nafta? ¿Cómo puede ser? ¿Te está sacando el negocio no, alguno? Hasta ahora... No, no, hasta ahora no. Lo que sí me han llamado es de revistas y para hacer entrevistas y, bueno, ahora estoy haciendo esta con vos. Bueno. Pero no, no, nada más. Sí me han llamado inversores, gente que quiere invertir. Yo todavía no estoy aceptando inversión porque quiero tener ultimado hasta la última tuerquita del diseño. Claro, tener todo bien, ¿cómo se llama? Patentado. Sí, sí, sí, sí. Más allá de patentado, quiero tener todo bien estudiado, quiero tratar de no encontrarme con errores, siempre los van a haber, problemas en el camino, pero tratar de minimizar eso, primero no estoy aceptando inversión, pero sí, si hay alguien interesado y se quiere comunicar para seguir al tanto cómo van las cosas, eso sí. Y... ¿tenés alguna idea de cuánto va a salirle a la gente el día de mañana? ¿Comprar la moto? Sí, en precio, ¿no? Y más o menos 15 mil pesos estaría la moto. Ah, es económico, digamos. Sí. Y el mira, después... la moto, no sé si con esas prestaciones, pero con esa pinta, yo he visto motos extranjeras sí. por 60 mil dólares. Claro. Bien. 15 mil pesos me parece que es bastante menos. Sí, sí, pero una moto que es muy funcional y práctica, digamos. Y además que uno no tiene que... No solamente el costo de un vehículo es solamente el precio del vehículo cuando lo compra, digo. El ponerle nafta y toda esa cosa. El costo alternativo. El cambio de aceite. Sí, sí, la idea es que sea lo mismo que andar en una moto a nafta, nada más que la nafta te va a salir el 20%, nada más. O sea, muy económica. Claro. O sea, lo que te venga la boleta de la luz, te vas a dar cuenta que estás gastando muchísimo menos que si estuvieras yendo a una estación de servicio. Pero, por ejemplo, por el lado es como... De es, servicio y te estás de risa. ¿Es como tener un aire acondicionado en invierno funcionando a full? No, mucho menos, porque... Mucho menos, porque cargar una batería no es lo mismo que tener un electrodoméstico encendido y funcionando. Claro. Es muy inferior el consumo a la hora de cargar la batería. Y no hay que cambiar nada. Consume la batería es la moto. Claro, no hay que cambiar nada en el sistema eléctrico de una casa, por ejemplo. No, nada. Nada, así, directamente. Nada. Los neumáticos son los neumáticos de cualquier moto. Neumáticos de cualquier moto. La idea es tratar de utilizar. Bueno, hay algunas cosas que queremos fabricar. Queremos fabricar todo lo posible acá, nosotros. Hay algunas cosas que no las podemos fabricar por cuestiones de la industria, pero bueno, se traerán de afuera y a medida que se pueda se irán yendo a aplicar. Montar una fábrica, como digamos, que es caro, y bueno, te vuelvo a repetir, esto es todo a pulmón. Claro. Entonces, bueno, las cosas que podamos las fabricaremos nosotros, otras cosas no nos queda otra que importarlas en principio, como las baterías, por ejemplo, que acá no se fabrican. Si bien hay litio de sobra en Argentina, que no es otra cosa que sal, sí. Acá no se fabrica, se vende litio, pero se compran baterías. O sea que movería también alguna otra industria local, esto, fabricar estas cosas, digamos. Es la intención, es la intención. Acá, en realidad, la idea no es la moto, sino la idea es desarrollar la industria, la tecnología local, concientizar un poco con el tema de la ecología y generar un producto que te dure mucho en el tiempo, que no se te rompa cada un año o dos como lo que compramos hoy, y que además te salga muy barato comprarlo y usarlo. Muy bien. O sea, la moto en realidad es el pie, el puntapié inicial para hacer todo eso. Está perfecto. Pablo Pereira es el ideólogo de esta moto eléctrica argentina. Está linda la foto. Y nos ha dado gentilmente esta entrevista para saber un poco más de esto. Para saber de la moto eléctrica, yo voy a dejar el link. Siempre, Pablo, no sé si ya te metiste ahí en la página, estuviste escuchando la radio. Tenemos un Facebook nosotros también, en el que ya estamos conectados. Pero además hay un blog y yo voy colgando siempre las cosas ahí. Por lo tanto, esto va a quedar para que la gente, en todo caso, quiera algún contacto, algún detalle, encargar su moto, en todo caso, para algún momento. ¿Por qué no? ¿Eh? Sí. Más adelante. O poner una moneda en la inversión. ¿Quién sabe? Sí, dentro de poquito vamos a abrir una lista de espera. Una lista de espera para inversores o para compradores. Sí, para la gente que por ahí quiera comprar la moto desde ahora, todavía no la estamos armando, pero por ejemplo... esta es la metodología que usa Ferrari. Vos vas y pagás el auto hoy y todavía no lo empezaron a fabricar. Claro. Cuando juntan cierta cantidad de unidades ya vendidas, ya con ese dinero ahí empiezan a fabricar. Comienzan a fabricar, bien. Ferrari en realidad, te cuento a los que no saben, Ferrari pierde montones de plata en la fabricación de autos. Gana con el merchandising. Ah, gana con las remeritas, todo ese tipo de cosas. Exacto. Exacto, sí, pero fabricando autos pierden un montón de plata, Ferrari. Pero es como comprar una moto de pozo, ponele, ¿no? Comprar una moto como un departamento de pozo, compramos la moto de pozo. No está por fabricarse. Hablando inmobiliariamente. Bueno, está muy bien, Pablo, te felicito y a todo el equipo que tuvo la gran idea de, bueno, el emprendimiento también, que a veces es medio difícil acá, algunas cosas, arrancarlas y meterle, es sobre todo eso, la voluntad. Así que, bueno, desde acá el apoyo. Y si en algún momento podamos encargar una, ¿vos qué te parece de ahí? La verdad, encargas que una, encargas una motito y te vas todos los días al laburo. Y ya sé, así se cuadra, pero y nada, no gastas, camino más. No gastas en nada. No camino nada. Más. Supongo que va a haber algún taller correspondiente luego de la fabricación de alguna de ellas, ¿no? Que vos puedas volver ahí si se te rompió algo de lo eléctrico. Sí, la idea es que sí, que haya. De hecho, hay gente que me pidió esa parte del negocio, pero bueno, todavía la verdad es que estamos muy verdes, ¿viste? Yo no te puedo decir, pero sí, la idea es que sí, que la puedas recambiar cualquier cosa y nuevamente que te salga recontra barato arreglarla. Bien. Bueno, entonces toda la energía para que madure esto que aún está verde, pero que madure. Hoy ha sido una cuasi primicia. Acá, en Egocéntrico. Pablo, te dejamos. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, espero... Muchas gracias a vos. Felicitaciones por el programa, está muy bueno. Bueno. Estuve escuchando ayer. Gracias. Supongo que estaremos en contacto en algún momento más adelante. Espero. Cuando tengamos novedades de todo esto. A su servicio, gente. Bueno, un abrazo. Nos despedimos. Un abrazo. Un aplauso para él. Bueno, amigo. Nos despedimos de Pablo Pereira, que ¿qué te parece? La verdad que es buenísima la idea, ¿eh? Está buena, es una moto que no tiene... Mirá que a mí el motor a combustión me atrae en algún punto. Usted es medio fierrero. Yo tenía en la estanciera. Una estanciera. Que me robaron, lamentablemente. Cada vez que veo una me acuerdo de vos. Esa estanciera, bueno, yo me tiraba abajo, ¿viste? Y ajustaba tuercas y todo. Pero esta, yo agarro, ponele, llego, le saco la batería. La pongo al lado del celular, la cargo con el celular. Y al otro día a la mañana me voy al laburo. Tin, tin, tin, vuelvo. ¿Cuánto gasté? Nada. ¿No gasté nada? ¿Electricidad? Un cachitito. ¿Cuánto me puede salir electricidad? Mucho más barato. Un toque, un aire acondicionado. No tengo aire acondicionado. Mirá si la hacen USB, la carga con la compu. ¿Qué va a hacer? Vamos una tanda y enseguida volvemos. Dame un segundo, pará. A ver. Sí. Vamos a saludar entonces a los cuatro oyentes que pero se acaban de sumar. Se mete. Los números, el número 14, 13, 12 y 11, saludos. A los cuatro. Bien, los saluda entonces el staff. Este es un programa de ida y vuelta. Y qué feedback, ¿no? Es radio web porque yo puedo saber me acordé de cuántos participan de este fracaso, ¿no? Bien. Bueno, vamos a una Tandili y el amigo Pulpo hoy. Tomás, que no ha pifiado en nada, no lo quiero quemar. Pero hasta la conexión telefónica excelente ha salido. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, 21 y 11 para el que está escuchando en vivo, que ya son algunos cuantos, y manda mensaje desde Málaga, Mariana Bárbara Rizzi, le mandamos un saludo grande, dice que allá es la 1:30, cambiaron la hora, ¿eh? Pero acá, Málaga, este programa es programa internacional, esto acá ya lo sabemos todo, quizás los oyentes que estén del otro lado, que no hayan escuchado nunca el programa, saben que en este momento, que se lo estoy diciendo, saben que hay mucha gente acá en el mundo, en Groenlandia, hay una conexión wifi en Groenlandia, en Estocolmo y en Esto es el Colmo, también. Hoy son, sí, un chistazo. Son las 9:21 y 11, 21:12 acaba de cambiar. Ustedes en sus casas deben ser ya y 13 o 14 porque tenemos como un minuto diferido. ¿Viste? Sale acá. Cosas que nunca voy a entender. Streamea la cosa. Yo hablo en este momento y en un minuto sale esto que estoy diciendo. ¿Está? Por ejemplo, yo me caigo y la gente se ríe en un minuto. Estamos duplicados en el tiempo. Sí, somos una especie de Lost. Es esto. Bueno, vamos a seguir con el programa. Oh, la interferencia otra vez. Hola. No te la... Buenas noches, hoy estamos otra vez en la mañana de la AM, que interrumpe todos los días este programa, que más o menos suena, pero es una vergüenza. Entonces, nosotros nos ocupamos, ¿sabes? ¡No, sí! Son 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, en Madrid hacen 9 grados, hace cada vez más frío en Madrid. ¡Qué frío! En Groenlandia, como decía el boludo, el conductor, en Groenlandia hay un grado nada más. Manda un saludo a Emiliano, ¿de dónde? Emiliano de la Marcha. Hola, Emi. A toda la gente de la Marcha que siempre está escuchando la mañana de este programa. Vamos a decir una cosa. Dame un poquito de zamandrela para que la gente se levante. Y la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te Decíamos entonces el concurso que estábamos acá proponiendo el semana pasada, el programa que no se pudo grabar, han matado un animal. ¿Qué animal han matado? Y contestó Mariana Patrone de González Catán, dijo, murió un pobre cerdo y es correcta. ¡Bravo, Marian! ¡Felicitaciones, Mariana! Mariana, entonces te ganaste las dos entradas para ir a ver a Vamos Arriba Trío, al Trío de Tango, que verá. ¿Qué estás buscando, Dani? Al Río de Tango, no. Para sacarlos, que no tengo las cosas a mano. Bueno, el Trío de Tango se llama Turbio Tinte Trío. Y vas a poder ver también el cortometraje de Luis Urquiza, que es ¿Dónde está el maestro? La historia del robo de la estatua de Pugliese en la zona de Almagro. Zona que llama muchos turistas, mucha gente de todo el conurbano capitalino y los taxistas sobre todo, que nos dicen: soy Roberto, estoy podrido de los trapitos, voy a atropellarlos, ¿eh? Roberto, le mandamos un saludo. Está muy bien, Roberto. Sí, la verdad que acá nosotros, ¿sabés qué haríamos? Un asado con los trapitos. ¡Oh! Y sacaríamos, ¿sabés qué sacaríamos? Sacaríamos los trapitos al sol. Divertidísimo, entonces, el programa del día de hoy. Bueno, como ya son las 9:27, vamos a hacer también un saludo a toda la gente de la Iglesia Cristiana San Batistiana, que es, no tengo informativo en el día de hoy, no hay informativo, se hace tarde, pero la gente de San Batistiana, toda, le mandamos un beso. Y a mi amiga Pochi. Estamos juntando boletos para la silla de ruedas de Yamila, que, bueno, boy, mira que no tiene fuerza, Yami. Ahora vamos a comprarle con todo este. Bien, tenemos acá entonces, trajimos un albañil que ha venido de la zona de la zona de. ¿Desde dónde viniste vos? A mí viniste, pasaste por la radio. Hola, sí, ¿cómo estás, boludo? Yo vengo, estamos haciendo ahora, viste, acá al lado, viste, de la radio. Entonces le venía a saludarle, viste, porque estamos comiendo un asadito, ¿querés entrarle? ¿Vos tenés documentos? ¿Qué? ¿Vos tenés documentos? ¡Dale sangre, creerla, si no tienes documentos! ¡Vamos! ¡Atenlón! Confíense en mis buenas intenciones. Este programa. Mira, acá se está, van a quebrar en algún momento la antena y nos vamos a quedar sin aire. Nos estaban avisando. No, que, no, sí, Dani, ya no, no podemos interferir más esta radio zurda que suena. Dani, hace algo. La odiamos, ¿viste? La odiamos. Necesitamos un espacio para gente como uno. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Claro que se entiende. Gente como uno. Sí, ¿no está sonando entonces acá? Hola. Sí, está sonando. Hola. Esto está sonando. Bien, perfectamente. Es momento de irse a una tanda informativa para que la gente pueda saber un poco más respecto de todo lo que está pasando. Mandale pulpo. Dale pulpo. Pulpo, dale. Mandá una tanda que estás... Ya lo quemé. Quemé al pulpo. Pero venía bien, pulpo. Dice, hay unos cosas ahí que dicen tanda, por ejemplo. Vos podés mandar la tanda. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Que no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? ¡Avanza! Lleno de lentejuelas. Con este olor a vainilla, el cocinegro. ¿Cómo sacaste la M? Bien, qué radio de mierda. Nos está interfiriendo constantemente. Esa antena terrible, No puede ser. Bueno, ya mandé yo la garca documento y no. ¿Sí? No me dio. No hubo respuesta. Evidentemente. No hubo respuesta, no hubo solución. Señores, antes de arrancar con el cocinegro, quiero decirle, Pablo, el director del proyecto, estamos. Bajame un poquito la cortina, pulpo. Ya le quedó pulpo ahora, ¿sabes? Ya le quedó pulpo, ¿eh? Bueno, todos los operadores de radio, quiero decirle, todos los operadores de radio de acá a Connecticut, se les pone el apodo de pulpo. Porque, ¿me entendés? Porque, viste, van ahí, tú meten los botones. Bueno, así que el nuestro no puede ser menos. Bien, Pablo, entonces decía, el director de proyecto este de la moto eléctrica que estuvimos escuchando recién, muy interesante, pienso que hay que apoyar este tipo de proyectos porque es una iniciativa nacional y popular. Uh-huh. Popular no sé, pero también no es caro, 15.000 pesos. No. 18.000 pesos en todo caso. Baratísimo. Bueno, está muy bien, ya vamos a colgar ahí la información. Bueno, él pidió la receta de los panqueques. Estuvo escuchando el programa y dijo, bueno, el negro, que ahora que se viene el fresco, necesitamos la receta de los panqueques. Sencilla. Sí. Semana que viene vamos a dar una receta panquecal, si quiere, sea para canelón o sea para panqueque dulce. Dulce. De la dulce tarde, o salado. Ese que tomamos con el mate. Claro. ¿Bien? Que hoy no tuvimos yerba. Bueno, ¿cómo está en el día de hoy, cocinegro? Estoy bien, estoy relajado. Lo veo relajado. Vengo de comer un asadito. Háblele al micrófono, acuérdese. ¿Está bien ahí? Bien. El pulpo no, pero siempre, él siempre me reta. ¿Viene de comer un asado? Sí, vengo a comer un asado. Del mismo lugar que vengo yo, me parece. Sí, exactamente. Sí. Rico el asado, ¿no? Rico el asado. Bueno, hoy nos nos trae una receta que va a dar usted o va a dar una amiga no, suya. No, vamos a llamar a una colega. Una colega que... Sí. Vos, Pulpo, tenés ahí en el Word, tenés el número de la colega de Negro. Vas a poder llamar. La gente... Sí, la gente de Naranjo en Flor. Sí, es una colega pastelera. La que nos mandó la rosca esta. La que nos mandó la rosca para la radio. Exquisita, estuvimos comiendo, ya queda la mitad. Si es un celular, tiene que poner 119. Desde Skype es 119. Skype soporta estas comunicaciones que estamos teniendo. La verdad que no hice hoy, no preparé nada, porque estábamos en un día de recogimiento. Sí. Entonces decidimos. ¿Fue a misa hoy? Sí, fui temprano, por eso no me encontré a la mañana. Ah, por eso yo te veía a la mañana, era por eso, digamos. Así bueno, que vamos a llamar a Marina, sí, que nos va a dar una receta... De cómo se hizo, de cómo hace ella esta rosca de Pascua. Esta rosca de Pascua que comimos. ¿Usted sabe de dónde viene la rosca de Pascua, el tema este? Vamos a preguntarle. Se lo vamos a preguntar a ella, perfecto. ¿Tienen problema con el número? ¿Qué te pasó al número? 119 está poniendo ahí, marca, 119 y el resto... Mientras marca. La gente no comentó nada, ¿no? De alguna receta que hicimos. De las recetas anteriores. No, mandaron acá. Alguno puede ser que haya pasado. Pero mandaron hoy acá el tema de los panqueques, como les decía. Bueno, para el domingo que viene. Sí, para el domingo que viene. Y alguna receta para hacer entre varios. Una receta así como para 10, por ejemplo, cuando haces esos eventos sociales, en uh-huh. donde vienen todos, un cumpleaños quizás, un cumpleaños de 10 personas, no sé si es mucho, pero quizás una reunión familiar grande, algún tipo de esas cosas. Recuerdo también que Mariana Patrone es la que ganó las dos entradas. La que adivinó qué animal le habíamos matado. Los dos bonos contribución para la biblioteca de Saavedra en la dirección... Por acá, García del Río 2737 en la localidad de Saavedra, la localidad porteña, barrio porteño de Saavedra, barrio tanguero, si los hay. Ya casi está la comunicación. Marina, ¿usted de dónde conoce a Marina? Porque Marina trabajó conmigo en un restaurante famoso, restaurante de la zona céntrica. Sí, reconocido. Reconocido restaurante de cocina. Cocina francesa. Ah, muy bien. Y ella era la pastelera. Pastelera del restaurante. Así que hacía las cosas dulces, digamos. Uh-huh. Y es una chica dulce, digamos. Sí, sí, sí. Podemos hablar con ella. Entonces, ¿estamos comunicados? ¿Estamos entrando en comunicación? Bien. A ver, Cocinegro, si vos querés hablarle a ella... Vas a tener... Pero no válido, la puta que lo... Pero el número no válido, no puede ser. A ver. ¿Quiere que vayamos a un tema hasta que corrige esta situación? Vamos a un tema hasta que corrija la situación el amigo Pulpo. Y vamos a ver qué onda. ¿Teléfono de línea tenés? Podemos esperar por el teléfono de línea. Podemos entrar ¿cómo hablar de respecto de la paz? Partido. Bien, ¿llamando? Decime vos, Pulpo, qué hago, porque yo estoy sometido. Ahí está. Ahí llamo, Marina. Bájame la cortina, así la gente escucha bien. Hola. Sí, Marina. Marina habla, sí. De este lado, Nicolás, el amigo, concubino del Cocinegro. Te estamos llamando por el tema de la torta y estás al aire. Muy bien, por el tema de la rosca de Pascua. Sí, la rosca de Pascua. Bueno, Marina, primero el saludo correspondiente a Marina que está comunicada en este teléfono. ¡Vamos, Marina! Bien. Muchas gracias por el recibimiento al aire. De nada, Marina. Tengo a tu compañero de cocina aquí al lado mío y estábamos tratando de descifrar, degustando tu rosca de Pascua que agradecemos encarecidamente que has enviado. Está rica. Está buenísima. Ya estamos por la mitad. Bueno. Somos 4 o 5 y estamos por la mitad. Y queríamos preguntarte cómo fue que realizaste esta rosca. Y bueno, algún que otro tipo de detalle que seguramente estará preguntando acá el Negro. Vení de este lado, acomódate por aquí, así podés hablar perfectamente. Hola, Sumito, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal, Marina? Bien. ¿todo bien? Sí, acá haciendo la radio. Bueno, te vamos comiendo a la rosca de Pascua. ¿Eh? Comiendo la rosca de Pascua. Sí, estamos degustando tu rosca de Pascua, que está excelente, muy rica. Es rica. Sí, sí. Bueno, tiene leche, tiene manteca, tiene huevos, pero el ingrediente en realidad particular es que tiene jerez. Jerez. Tiene jerez. ¿A dónde le pusiste el jerez? Para que la gente sepa. El jerez está mezclado con los huevos y con los otros sabores, digamos, con la ralladura de naranja, la ralladura de limón y con la canela. Y con también un chorrito de esencia de vainilla. Muy bien, todo esto... Tiene una copita y media, cada rosca, como la que vos tenés, que es de kilo, tiene una copita y media de jerez. Mirá vos. Entonces ¿cómo la preparaste? Para que la gente sepa. ¿Cómo la prepara una rosca? Yo soy nuevo en esto. Bueno, tenés que tener un paquete de harina 4 ceros, mejor si es 4 ceros. ¿Cómo? De un kilito. Para una rosca de un kilo, para una rosca de un kilo, con medio paquete está bien. Bien. Con medio paquete de harina, con 500 gramos. Bien. Tenés que tener un cuadradito de levadura fresca o un sobrecito de levadura en polvo, es lo mismo. Bien. Tenés que tener 250 centímetros cúbicos de leche, preferentemente tibia. Tenés que tener 100 gramos de manteca derretida, un huevo. Bien. Estamos anotando las cantidades. para poder prepararlo y ponerlo en el blog esta receta así. Igual. Bueno, entonces 500 de harina 4 ceros, 250 de leche, un huevo, 100 de azúcar, 100 de manteca. Y, un poquito de canela molida, ralladura de limón, ralladura de naranja. Eso para darle la esencia. Eso para darle la esencia como el toque personal. Claro, y el jerez en realidad. Con el jerez le damos mi toque personal. Bien. Esa es eso la... depende de cada pastelero. Claro. ¿Eso que resalta el sabor de los que estás haciendo? Y le resalta el sabor y también la mantiene más fresca el alcohol en la masa. Ah, bien. ¿Cuánto no puede durar esta rosca, Pascual, por ejemplo? Acá que yo la dejo, yo como la mitad, por ejemplo. ¿La tapo con un repasador húmedo? ¿La dejo sobre la heladera o dentro de ella? Y por ahí, si hace mucho calor, el problema es la crema pastelera que tiene, que tiene leche y huevos por ahí, que igual están cocidos, pero por ahí es lo que menos dura la rosca de Pascua, porque lo otro es como, viene a ser como un pan, dura bastante en realidad. Sí, mejor si la refrigerás para que dure más días. Yo creo que una semana en la heladera dura tranquilamente. También se puede frizar. Bien, tenemos la semana, una Pascua semanal. Una rosca de Pascua para desayunar. Buenísimo. Yo vengo desayunando hace varios días. Todos los días que horneé me hice una prueba chiquita para mí. Eso es algo que a mí siempre me llama la atención. Un cocinero, o un pastelero en este caso, ¿se dedica a hacer sus postres para sí? ¿O todo lo que realiza lo termina comiendo un comensal? Ajeno a nuestro chico. Bueno, en realidad uno cocina por amor a alimentar a los demás, ¿no? Para mí, es lo que me pasa a mí. Igual todo lo que uno hace siempre lo tendríamos que probar, porque ahí uno se da cuenta si le falta algo, si le sobra algo, y nada, para que quede más rico lo que uno cocina, siempre está bueno probar antes de dárselo a otro, hacer una prueba, digamos. Pero la probada ahí sería una robadita de la preparación, digo, ¿no? Sí, siempre la mejor parte se la lleva el cocinero o el pastelero. El pastelero. Claro, porque el pastelero en este caso. Está bien. Pero digamos. Bueno, dicen que nació en Italia, chicos, la rosca. Estuve investigando para ustedes. Bien, eso te iba. Ahí íbamos a preguntarte. ¿Me ibas a preguntar? Sí. Bueno, dicen que nació en Italia la rosca. En realidad hay como dos historias, pero bueno, la que a mí más me gusta te cuento. La que elegí yo para creer te cuento esa. Buenísimo, dale. Bueno, que en el siglo V dicen un rey bárbaro había sitiado la ciudad de Pavia, ¿no? Uh-huh. Igual dicen que nació en Italia. La otra historia también dice que nació en Italia, pero en Bolonia. Uh-huh. Y entonces dicen que un humilde pastelero, agarró leche, huevos y harina y quiso homenajear al rey, digamos, y le confeccionó un postre con una forma de paloma. De paloma. Como símbolo nada, de amor, claro, y de paz. Que hoy por hoy en Italia se sigue, en realidad la tradición no tiene forma de rosca como acá, sino que tiene forma de paloma en Italia. Ajá. Es la tradicional rosca nuestra, digamos, que se come en Semana Santa, pero tiene forma de paloma. Y bueno, nada, y en tan agradecido que quedó el rey, dicen que quedó el rey, que en prueba de amistad hacia el pastelero, liberó a la población y levantó el sitio de la ciudad. Mirá, entonces dice que bueno, que Pascua, ¿te das cuenta? Todo por una rosca. Entonces dicen que bueno, que la rosca nada, es símbolo de eso, de resurrección, de renacer y todo eso. Mirá, así que bueno, eso está bueno eso. Está perfecto. Con esa excusa nos comemos una rosca. Y escúchame una cosa, Marina, yo te puedo pedir, por ejemplo, yo tengo un cumpleaños, te puedo llamar y pedirte cosas, hacerte un encargue. Podés llamar a Naranjo en Flor, que es mi catering. Perfecto, y eso está en Facebook, y además tenés una página web o algo así, o solamente en Facebook. No, en realidad no tengo página web, tengo nada, ahí en el Facebook, ¿viste? Como todas las fotos y todos los trabajos que hicimos para que vean ahí. Bien. Y cualquier cosa nos contacten. Perfecto. Y si no, bueno, nada. Bueno, pues yo guardo el teléfono aquí, la gente se puede comunicar con eso, la cualquier cosa guardás mi teléfono y si hay algún interesado, claro. Bien, el experto acá en la materia que es Gustavo Luis Escobar, ¿quieres hacerle alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión acá para desarrollar ahora la receta y nosotros poder hacer, replicar una de estas riquísimas? No, preguntarle nada más para que la gente sepa cuánto tiempo lo cocino la rosca. Ah, bueno, eso va a depender del horno. Pero un horno tiene que estar siempre precalentado, eso es importante, porque a veces uno prende el horno y mete un pan adentro y eso es un error. Por ahí esperar que esté bien, bien caliente el horno y después a temperatura media. Yo las roscas de medio kilo, acá en realidad la de kilo, pero con esa receta que di yo, que sale una rosca de kilo, porque todo es el peso de eso, más la crema pastelera, bueno, da un kilo. Lo cociné 50 minutos más o menos cada rosca en un horno de casa, en un horno normal que es el que yo uso, así que más o menos es el horno que tenemos todos. Claro, que hay en cualquier casa. Bueno, bien. Muy bien. Claro, eso. Muy bien, bueno, nosotros seguimos acá degustando tu rosca. Bueno, ¿Quedó claro, cocinero, de ese lado? Sí, quedó muy claro, creo que la gente la va a hacer. Le da ganas de comer rosca ahora, sí, mañana, pasado, por más que ya pasó la Pascua. Te van a llamar para verte esta rosca que está bárbara. Bueno, Sumito, y para todos, felices Pascuas, che. Felices Pascuas igualmente, te mandamos un beso, muchas gracias Marina por la atención. Bueno, yo les mando otro, gracias a ustedes. Besos. Bueno, así pasaba entonces la receta del cocinegro. Vamos a... Esta vez no la hice yo. No la hiciste vos. Bueno, pero supiste hablar con quien corresponde para, justo en estas épocas, hacer una rosca pascual, un domingo pascual. Para tener. Yo te digo que esto para el desayuno. Mañana no la friso. No, esta la dejamos así fresquita. Mañana cafecito y arrancamos el lunes. El día diferente. El día después. Bien, terminamos entonces este programa en breve, como siempre, con estos 10 oyentes que han aguantado, soportado el relato radiofónico del día de hoy, y dejándoles a todos una feliz Pascua, vamos a irnos con algún tema para que anden, sean felices un poco más, y hasta la semana que viene. Recordamos a todos que pueden escuchar este programa, que queda grabado en la página web como tantos otros anteriores, excepto el programa 6 de la primera temporada, que olvidé grabar. Y el programa 3 de la semana pasada, que reventó de rating y me olvidé como un boludo. Estaba emocionado. Va a quedar en la historia como el mejor programa jamás hecho. Pero no lo vamos a poder volver a escuchar nunca, jamás, nunca. Bueno, nada, dicho esto, 21:35, la radio me está corriendo. La radio me está corriendo, vamos a tener que cerrar esto. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Ya arrancamos tirando esas cosas. Ya arrancamos esas cosas. Pero si no lo traigo de mi casa, no. ¿Cómo te cayó la rosca? Oh. ¿Cómo me transpiran las manos, boludo? Estuve al palo hoy. Pulpo, pulpo, una más. Increíble. Tulio Manota, hoy estuvo. El chabón de la M, boludo, era un boludo. No sabía nada. ¿Cómo estaba este chico? Ya lo voy a agarrar. Voy a detectar de dónde viene esa señal y ya lo voy a agarrar. Encima mal hecho, ¿viste? ¿Estás seguro que está bien, no? Sí, sí, pero ¿sabes qué me parece? Que mucha rosca me comí hoy. Estás dejando el asado. Huevo, todo. Oh. Estás dejando el asado ahí, ¿no? ¿Quién está usando el agua? Porque está caliente. Oh. Yo estoy adentro de la ducha. Pasame papel, Dave. ¿Me pasas el papel? Mirá, le puse una bolsa de nylon. Ese no. Papel higiénico. No, pero escuchá, si está duro el papel este. Si está duro lo que haces es esto, mirá. Pero no, agarra. A ver. Es el diario, porque yo. A ver. Agarrás y haces esto, mira. Ahí está, y ahí queda el blandito, no te raspa. A ver. A ver, probá con este. Mirá la palomita que quedó acá. Toma, no, agarra. Agarra. Che, pero esto no es un garco humano, esto es un garco. No, ahora, te lo pongo en la nariz, Te lo pongo en la nariz. Ese lenguaje, eso es. Mira qué colorcito tiene. Ni en el baño. Mira qué colorcito tiene. Al aire no lo tenemos. No lo tengamos en el baño tampoco. Mira qué colorcito tiene. Para traer un fósforo. O sea, me decís a mí lo del lenguaje, ¿viste? Trae un fósforo. Te muestro el coso. Trae un fósforo. Dame un fósforo que lo vamos a prender. No, el alcohol no. El alcohol no. Podemos salir volando. No. Quemamos un poco el olor, hermano. También, ¿sabes qué? Cáscara de naranja, muy bueno para eso. Yo prendo cáscara de naranja y el humo lo voy tirando. No, para combatir esta baranda. Sí, mirá, le puse una bolsa de negro en la guitarra. Para tocar abajo de la ducha. ¿Estás a bañar? Me voy a bañar mientras toco la guitarra. Encontré esa manera. ¿Viste? ¿Y esos calzoncillos, Nico? Bueno, pero pues no me voy a poner en bola, están todos acá, no me andan poniendo en bola. La última vez que me puse en bola. Está con ese coso, loco. ¿Qué pasó? Pero vos no lees lo que tiraste. Y no, lo tienes. Bueno, suena un poco limitada porque tiene toda la bolsa de nylon encima, ¿ves? Tocaste una de esas copadas, ¿eh? Pero, viste, eso parece un submarino, negro. Escuchá. Es una carga de. Que además no se va, está flotando ahí. Pasame el cepillito. Que no se quiere ir. Pasame el cepillito. Deja de tirar. Pará con el coso, boludo. A ver, yo puedo ver como que. ¿Qué grande es? Mirá. ¿Cuán grande es? ¿Lo ves? ¡No! ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Me saco una foto? Yellow submarine. En realidad es brown submarine. Es un submarino marrón. ¿Te saco una foto? Sacar una foto. Sacar una foto. No, menos mal que esta vez te acordaste de cerrar los micrófonos y dejar el tema. Pero porque... si está hecho un pulpo, hoy está terrible. Hoy está la pifió. Dale. No, está jodiendo porque hoy le dijimos que hizo todo bien. ¿Dejaste el micrófono abierto? ¿Me acaso un cachito? No te la puedo creer. ¿Otra vez? ¿Dejaste el micrófono? Es para matarte, boludo. ¿Dejaste el micrófono abierto? ¿Se escuchó todo, boludo? No, otra vez. ¿Me estás cagando? No, me estás cagando. ¿Se escuchó todo? No puede ser. Pero la caca de todo bien, igual, ¿eh? No puede ser, boludo. No se escuchó nada. No, está abierto eso. No te la puedo creer. ¡Cerra el micrófono! Hablado para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Todos están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona y que salen a matar. Simplemente la colita del programa para decir que la semana que viene volvemos a estar a la misma hora, si todo sale bien, si no hay ningún problema. Y para decirles que no se olviden, el sábado que viene en la biblioteca. Que, ¿qué más? ¿Algún anuncio así? ¿Institucional? No, nada más. Bueno, nos dejamos con alguna música. Voy a poner, ya que estuvimos hablando hoy de Sting. Estuvimos hablando de Sting en el dentista. Voy a poner una música de él. Algún disco entero, ¿eh? No me pidan que venga después acá a poner música porque tengo que ir a comer. Pero vamos a poner un disco que se llama Bring on the Night. ¿Eh? Uno de los mejores discos en vivo, creo yo, ¿no? De Sting y su banda jazzera. Así que los dejo con esto. Lo que dure, se quedan. Y bueno, esperemos que las repercusiones de este programa los hayan hecho un poco más felices.